Pues nos interesa mirar los acontecimientos y fenómenos naturales y sociales, más allá de las afectaciones a las poblaciones humanas. Pues nos reconocemos como hijas e hijos de esta tierra, lo que nos hermana con el resto de los mamíferos que la habitan y con todas las demás especies, animales, vegetales, hongos, microorganismos y, ¿por qué no?, también los minerales. El pretexto para hablar del tema de hoy nos lo da la conmemoración del Día Mundial del Clima, que ocurre cada 26 de marzo, declarado así en 1992, para generar conciencia y sensibilizar a las personas a nivel mundial sobre la importancia e influencia del clima, así como el impacto del cambio climático sobre la humanidad. Bueno, esto último es para la ONU porque, como dije anteriormente y lo reitero, a quienes producimos cuatro patas nos interesa que miremos más allá de las afectaciones a nuestra especie, el impacto de dicho cambio en particular, en este caso, sobre todos los seres vivos. De esto nos hablan hoy en sus secciones Indy y Enid, en Los perros de Pavlov. Indy nos comparte una lectura y nos invita a meditar, algo muy necesario en nuestras ajetreadas vidas. Enid, por su parte, en Amores Perros, nos aporta reflexiones y recomendaciones a nuestro alcance con relación al cambio climático y a nuestras interacciones también con los animales de compañía y de trabajo. En cuanto al espacio literario del programa, Quintí nos acerca nuevamente la palabra del escritor Guadalupe Saravia Brena, quien continúa compartiendo su poesía natural con todas nosotras y nosotros de viva voz. Le recordamos que puede ponerse en contacto con nosotras y nosotros a través de la página de Facebook, donde nos encuentra como Colectivo Itzcuintli, en Instagram como Colectivo Itzcuintli Oaxaca, y puede comunicarse también a través de mensajes de WhatsApp al número 951-401-1430. En nuestras redes sociales encontrará información sobre los temas que nos preocupan y nos ocupan, además de fotografías de perritas, perritos, gatitas, gatitos que están en espera de adopción por parte de familias humanas dispuestas a respetar sus derechos y a dejarse querer. Pues para eso se pintan solos. Quienes tenemos la fortuna de tener compañías no humanas en casa, damos fe de ello. Bueno, vamos a comenzar con la primera sección. Los perros de Pavlov. ¡Mantente arriba! Vivimos en una era de cambio, un cambio que transforma, y tenemos la oportunidad de permitir que nuestra conciencia sea más completa, de involucrar en ella nuestras tres zonas neuronales. Sí, no solo el cerebro tiene neuronas, también nuestro corazón e intestinos. Nuestras entrañas tienen una percepción de la realidad y del otro desde una conexión holística. El corazón no juzga como la zona de la cabeza en una visión dual. Sí, no, bueno, malo, correcto, incorrecto. El corazón da y recibe y el otro es uno mismo. Conectar desde el corazón es vivir en la quinta dimensión, la dimensión del aquí y el ahora, de la presencia. Relacionar los tres centros nos permite vivir, conectar, crear, manifestar en esta nueva era los cambios necesarios para recrear la sociedad, la economía, la educación, la familia, la alimentación, nuestra relación con la naturaleza y nuestra naturaleza divina. Hacer un esfuerzo para dar, relajar, para recibir, sístole y diástole. Somos seres espirituales, teniendo una experiencia humana. El ser, ser humano, tiene el regalo de dirigir la mente desde una conciencia superior. Esa luz que elimina la oscuridad, la ignorancia, esa luz que manifiesta la belleza. La mente es una herramienta que, sabiéndola usar, se vuelve un aliado para jugar el juego de la vida. Mantenerte arriba es recordar y vivir desde un espíritu enaltecido para vivir desde una experiencia de conexión, compasión, claridad y conciencia. La verdad es mi identidad. Y mi identidad se conforma de mis pensamientos y acciones que llevo a cabo todos los días para alinearme en mi verdad. Ser, estar, ser presente, estar en mi esencia y para estar en ella, hago lo que me gusta, lo que me place, aquello en lo que puedo servir al otro, a los otros. Compartir lo que sea a través del camino recorrido. Sé que todos tenemos un artista interior que no necesita validación de la academia para crear. Lo veo en los niños que pintan, dibujan y esculpen en libertad. Veo en sus ojos llenos de inocencia cómo se hace uno con el material. Se vuelve parte de su cuerpo para extender sus sentimientos, pensamientos, emociones y verdad. Mantenerte arriba es recordar que eres especial. Y sobre todo para algo en particular que sabes hacer porque disfrutas hacerlo. Cocinar, enseñar, pintar, fotografiar. No porque quieras destacar o competir. Es mejor compartir. Así te comparto mi experiencia de encontrar una tecnología que me alimenta y llena de vida, de confianza, de valor, que es Kundalini Yoga. Y que llegó a mi vida cuando estaba por completo rendida. Me levantó y elevó mi espíritu para poder recrearme y cada día encontrar una nueva faceta que me enseña que puedo seguir un paso más. Siempre hay energía para el momento siguiente y para abordar ese momento como uno siempre nuevo. Claro que la práctica es importante, a lo que el Kundalini Yoga se conoce como Sandhana. Pero eso es otra historia. Dice Hari Raikaur, la artista visual, mamá, maestra de pintura, dibujo y gráfica. En la segunda hoja de una publicación en Día a Río, la periódico mutante donde siempre soy. Así comienzo esta sección para hablar de cambio climático. Qué raro, ¿no? Los bosques en Santiago quemándose, la tala inmoderada por los monocultivos, la temperatura incrementando ya a 1.5 grados centígrados por encima de la era preindustrial, derritiendo los polos y el nivel del mar subiendo. Tabasco alimentando sus servicios básicos con agua salada, en el norte del país con disputas sobre el agua, en Oaxaca la lucha de la defensa del agua y tierra por la contaminación y violencia que acarrean las mineras, cientos de especies de animales extinguiéndose de manera acelerada, desertificación, la deforestación. ¡Ya basta! Los seres vivos estamos muriendo a causa de las malas decisiones de políticas de sumisión y abuso de poder de personas que a costa de violencia hacia otros seres vivos gozan de una falsa felicidad. ¿Y tú vienes a hablarnos de yoga? Para, por favor. Así es. Con los pies en tierra, esta sección la dedico con respeto, como a cualquier ser vivo que lo merece, a los servidores públicos de las distintas instancias de gobierno. Para que se den un verdadero respiro. Primero, para que noten que este aire está contaminado. Y segundo, para que, en lo abrumado que se encuentra nuestro municipio, el Estado y los países, entonces se concentren y tomen acciones concretas para contrarrestar el calentamiento global. La dedico a todas las gobernanzas de países industrializados, sumándonos al llamado que exhorta Greenpeace. A no seguir agudizando el cambio climático y que en vez de desarrollar grandes anuncios y campañas publicitarias, se tomen acciones concretas de modo urgente. En mi estado de Oaxaca y en mi municipio de Cuilapan, la crisis hídrica es visible. Dedico este programa para que velemos por los ríos, por un aire limpio, por una tierra libre de agroquímicos sintéticos y de metales pesados expuestos. Velemos por el respeto de los animales humanos y los no humanos, por una vida libre de violencia. Así que, hoy empecemos a meditar, para plantarnos en tierra y elevar nuestra conciencia para el bienestar de la vida. Meditación para un corazón calmo y abierto. Una meditación es una práctica que te ayuda a limpiar la mente. Hay muchas formas diferentes de meditar. Caminando, bailando, con sonido, en diferentes posturas, con ojos abiertos. Aquí te proponemos una de un camino que se llama Kundalini Yoga. En este texto encontrarás algunas palabras que usa en una lengua antigua llamada sánscrito. Observa con curiosidad lo que sucede en tu cuerpo, mente y estado de ánimo. Te recomendamos primero escuchar y después hacer la práctica. Postura. Siéntate en postura fácil, piernas cruzadas. Y haz un leve halandara bandha, cerradura de cuello, llevando el mentón hacia el cuello de modo que se alinee la parte superior de la columna. Ve hacia el frente y baja ligeramente el mentón. Mudra. Coloca la mano izquierda en el pecho sobre tu corazón. La palma debe quedar plana sobre el pecho con los dedos en horizontal y señalando hacia la derecha. La mano derecha, como si fuera a prestar juramento, y las yemas de los dedos índice y pulgar juntos, a esto le llamamos Yang Mudra. Mantén la palma de la mano hacia adelante, el codo relajado cerca del torso y el antebrazo en posición perpendicular al suelo. Respiración. Concéntrate en el flujo de tu respiración. Regula cada parte de tu respiración conscientemente. Inhala lenta y profundamente por la nariz. A continuación, retén la respiración tanto tiempo como puedas. Después, exhala por la nariz de forma suave y gradual, dejando escapar todo el aire. Cuando hayas vaciado totalmente el aire, retén la respiración con los pulmones vacíos lo más que puedas sin forzarte. Continúa este ciclo. Inhala, retén, exhala, retén. Ojos. Manténlos casi cerrados, abiertos a una décima parte, o mira hacia adelante con los ojos medio abiertos. Para terminar, inhala y exhala con fuerza 3 veces. Prana es como le llamamos a la energía vital. En Japón se le dice ki, en China chi. La fuerza sutil del prana se encuentra en los pulmones y en el corazón. En esta meditación, la palma izquierda se coloca en la sede natural del prana. Crea una profunda calma en ese punto. La mano derecha, que controla la acción y el análisis, realiza un mudra receptivo y relajado y se encuentra en la posición de paz. Toda la postura induce un sentimiento de tranquilidad. Desde un punto de vista emocional, añade una clara percepción sobre las relaciones con nosotros mismos y con los demás. Si te sintieras incómodo o incómoda en tus actividades o con una relación personal, siéntate y haz esta meditación entre 3 y 5 minutos antes de decidir cómo actuar. Después actúa de todo corazón. Esta meditación es perfecta para principiantes. Abre la conciencia de la respiración y tonifica los pulmones y el corazón. Se trata de una meditación terapéutica de gran valor. Gracias por su escucha. Nos encontramos en el próximo programa. Comienza la cuenta atrás. Me olvidé, Dios mío, me olvidé. Detalles pequeños. ese es el plan. Recuerda que los animales no son juguetes, que los cachorros requieren tiempo y dinero para cubrir sus necesidades y que en pocos meses crecen. No regales un perro o gato, mejor regala un hogar a un perro o gato abandonado. No compres, adopta. Somos Colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran. Escuchamos a Macaco interpretando Me Olvidé de Vivir. Gracias, Indy, por el espacio de relax que creaste para nuestras audiencias. Continuamos con el programa. Disfruten la poesía natural que también nos invita a pensar. El ojo al gato y el otro al garabato. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Ojalá la estén pasando bastante bien. Les comento que han pasado dos programas y este es el tercero donde tenemos el privilegio de que nos acompañe nuestro invitado, el escritor Guadalupe Sarabia Brena, poeta, quien de su caja de Pandora, cuyo título es Elegante vuelo del albatros, surge la poesía natural y es un viaje exquisito por la región ismeña de Oaxaca, donde sus palabras dan voz a todos los seres no humanos que conviven con nosotros, sea en la tierra, en el aire o en el agua, y lo hace con un gran talento y aún le agrega una pizca de humor. Muy buenas tardes y como siempre, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en el programa ambientalista animalista Cuatro Patas. Muy buenas tardes, amable audiencia. Pues, sin más preámbulo, maestro, ¿qué le parece continuar con la trayectoria de su poesía contenida en El elegante vuelo del albatros? Pues ya hemos mirado el mostaza y color chocolate del Brut, el amarillo quemado y verde limón del zanate de monte, el gris de la tortolita, el rojo copete del carpintero. Ahora, ¿qué colores o sabores nos presenta? Mira, y quiero comentar una circunstancia en la que todos participamos, del que nadie se puede excusar, porque todos nos gusta la limpieza y usamos el cloro, el jabón, el detergente. Nos gusta la buena presentación y la frescura y usamos desodorantes, perfumes, etc., ¿no? De una u otra manera, estamos contaminando la tierra y por eso aquí tengo un poema que dice: la limpieza es un problema. No hay excusa ni hay pretexto. Respetemos y cuidemos al ambiente o nos vamos despidiendo del mundo de una vez por todas y para siempre. Amante soy de la limpieza, digo, aunque a veces exagero, pienso que personas como yo habemos muchos, poniendo un grano de arena a cada uno. Al final, la limpieza es un problema, porque al mundo destruye, contamina, y la casa en que vivimos destruimos, porque somos en el mundo comodinos. Aerosol es el causante de un problema, conociendo que destruye nuestro ozono. Seguimos todos empeñados en usarlo, quejándonos después del sol que quema un desodorante, por rico que huela, consigo implícito lleva deterioro, destrucción, desolación y exterminio, y sin embargo, insistimos en usarla. La pintura, gasolina y solventes solo pueden ser usados con el plomo, y estos contaminan los ambientes, y sabiéndolos nosotros los usamos. Del tamaño del pueblo es el problema. Huelen más horribles las ciudades que el pueblo olvidado en la montaña, pues carece de todas las comodidades. Yo quiero perderme entre los bosques, buscándome un lugar deshabitado. No importa que carezca bien de todo, si vivo sin que nadie me moleste, dije. ¿Por qué nos referimos a los aerosoles? Bueno, porque ellos destruyen la capa de ozono. Y nosotros lo sabemos perfectamente bien porque las ciencias emiten constantemente opiniones respecto al uso de ese tipo de bienes y servicios. Y entonces, el sol penetra a la tierra con mayor fuerza y nos quema más todavía la piel. Y se hace insoportable el camino bajo la luz del sol. Pero bueno, aquí tengo otro trabajo relativo a cómo la tierra se trata de regenerar. Dice así, los gusanos y las lombrices. No hay pretexto ni hay excusa. El más feo de los gusanos ejecuta la virtud que la naturaleza le dota. Incorpora los desechos a la tierra. Me refiero a la lombriz de tierra, que degrada los desechos químicos, mientras que la larva de la mosca degrada del humano sus despojos. Para todo cuerpo que se pudre, la naturaleza tiene un ejército de larva, insecto, ave, cuadrúpedo, que se encargan de limpiar el ambiente. Cuando la población se duplica, la naturaleza misma la controla, mandando mariquitas, por ejemplo, que devoran el parásito dañero. Pero si de comer moscas se trata, hay una araña que se encarga de ello, un güerito que con ellas colabora o la gallina que coordina a todos. Cuando decide reforestarse un lugar, la naturaleza suele designar a un ejército de semillas listas a viajar donde la naturaleza diga. Usa de transportes la corriente de aire. Vuelan con sus alas por los vientos. Es el lomo de las bestias su transporte. Viajan en el buche de las aves otros. Pero todos son puntuales al llegar. En el momento preciso germina la vida. Con los matorrales empieza. El árbol leñoso es muy lento al crecer. Llegan los insectos y se posesionan. Reptiles, parásitos y aves prontos llegan. Todas juntas sus relaciones se establecen con el hombre. Los problemas aparecen. Toma posesión de todo sin derecho, altanero, alevoso, miserable, egoísta. Nada deja a los demás. Toma todo. La competencia poco a poco elimina. Los bosques de árbol leñoso rasura. Usando herbicidas, la hierba termina. Otro químico usa para los insectos. Mata otras vidas con balas asesinas. Los químicos florecen los campos, modifican de esta forma al ambiente, el reloj biológico de los humanos, alterado así, queda para siempre. La lluvia ácida no quiero ver jamás. Si alguna vez la he visto, no me acuerdo. Yo escucho que lastima los pulmones, la piel y la salud de cualquier ser vivo. Al ver hecho un desierto, nuestro bosque. En vez de incrementar nuestra floresta, reforestamos áreas verdes bajo un poste, procurando dejar que crezcan nunca. Cuando el agua escasea, damos gritos. Al ver un bosque bello, lo rozamos. Si la necesidad aprieta, lamentamos. Cuando no haya remedio, lloraremos. Dije. ¿Qué agregar a lo escuchado? Quizás una seria reflexión acerca de que si bien somos los humanos, no somos los únicos seres vivos en este planeta, que todos tenemos un hábitat, un espacio donde se desarrolla la vida de cada organismo y debemos respetar, sabiendo inclusive, como dice su poesía, que todo tiene un sentido para su existencia. Bueno, los dos poemas anteriores son reflexiones acerca de la contaminación que la especie humana ocasiona en el medio ambiente y que, como nos gusta la higiene y la limpieza, no dejamos de contaminar, pero todos somos los que contaminamos, nada más la especie humana, porque los demás seres vivos, cada uno tiene una función en la naturaleza. A propósito, yo tengo aquí un poema que se refiere a un animalito de cuatro patas, porque el programa se llama Cuatro Patas. Este animalito de cuatro patas se llama el gato, el gatito. Dice así, el gato, su aparente sueño cuando duerme, tan solo es un señuelo que permite a los meninos sorprender infragante al ratón que se atraviesa inocente. Aquel camino donde el gato finge estar dormido y de un zarpazo lo atrapa para jugar con él luego, hasta privarlo de la vida, se lo come. Es eficaz vigilante de una casa, temible cazador de la serpiente, azota al escorpión cuando aparece y un dulce caramelo que se arrima. Su ronroneo constante me gusta su elasticidad y reflejo, y en cada acrobacia le admiro, por eso, este comentario de amigo. Amantes escandalosos son estos, el gato y la menina, muchas noches ahuyentan mi sueño con sus gritos, solo para hacer el amor bandidos. Con sus juegos ejercitan su destreza, el combate cuerpo a cuerpo su defensa, su juego de esconderse es para la caza, así es como los forma la naturaleza. Yo alguna vez vi mi hogar de niño, ausente de ratones, que los dejó un menino, porque la destreza de aquel gato pardo que cuidó mi casa era demasiado. Se escapaba en algunas noches, cuando la luna llena iluminaba, él sobre los techos sus romances con menina ocasional se distraía. Molesto por quitarme el sueño, yo le aventaba cualquier cosa. Cuando el ruido de una teja rota oía, el vecino gritaba, ¡pinches gato! El estruendo de los trastes rotos arrancaba tantas maldiciones, risa del transeúnte, ira de vecinos, porque los gatos son locos amantes, dije. He hablado del menino con mucho respeto. Cualquier parecido con la realidad no es más que pura coincidencia. Perfecto. Y como estaremos cerrando este primer ciclo de lecturas en el siguiente programa, Por ello, agradecemos a nuestro buen amigo poeta Guadalupe Sarabia por su disposición y su magnífico trabajo. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a todo el público Radio Escucha. Son todos muy amables y hasta la próxima. Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. El elegante vuelo del albatros, obra de interesante reflexión ambientalista del poeta Guadalupe Sarabia Brena, usted lo puede adquirir a un precio accesible en su domicilio de Quinta Privada de la Noria, número 114, Ciudad de Oaxaca. O haga su pedido al cel 951-119-3623. Ah, el texto es una obra artesanal. Gracias por su colaboración. Gracias, maestro Guadalupe, por compartir su sentipensar acerca del impacto de las acciones humanas sobre el medio natural en un lenguaje literario y de pasada llevarnos a mirar a través de su lente a los mininos. Gracias, Quinti, por tu labor de acercamiento de la voz del maestro Sarabia a nuestras audiencias. Continuamos con una pausa musical. A continuación escucharemos Gracias a la mañana de Rodrigo Gallardo en una interpretación de Fuerza Andina. De un cerro me siento a mirar cómo la vida pasa sin detenerse va. Desentierro el olvido en el canto de ayer, descubriendo el camino, haciendo florecer. Pido que no te vayas, pido que salga el sol al universo entero. Gracias a la mañana por estar. Para divertirse, no es necesario hacer sufrir a los demás. Si te gusta la pirotecnia, antes de quemar pólvora, piensa en esto. Los sonidos fuertes provocan sufrimiento a algunos animales porque su capacidad auditiva es 3 veces mayor que la de la especie humana. Por eso, pueden presentar taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento o pérdida del equilibrio. Y si tu perro o gato es de los que sufren por esta causa, te recomendamos lo siguiente. Cuando haya pirotecnia, no lo dejes solo. Déjale entrar a casa y cierra puertas y ventanas. Pon música relajante en volumen elevado y mantente en calma para que sienta que no hay peligro. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Amores perros. ¿Qué onda, radio escuchas? Saludos a todas y a todos los que sintonizan el programa de Cuatro Patas en sus emisoras Radio Cuilapan por el 91.7 FM y Radio Universidad de Oaxaca por el 91.5 de frecuencia modulada. Queridos y queridas radioescuchas, sabemos que el clima de la Tierra siempre ha estado cambiando a lo largo del tiempo, en una escala geológica de miles e incluso millones de años. Pero durante el pasado siglo y en particular en las últimas 2 décadas, los cambios drásticos de clima han sido mortales para muchos animales no humanos y plantas. Los animales son muy sensibles a los cambios de temperatura, tanto más que los animales humanos. Piensa en lo mal que te sientes cuando tienes fiebre o cuando tienes mucha sed y te encuentras caminando bajo el sol. Pues los animales no humanos sufren también este tipo de malestares, pero como consecuencia del cambio climático. El calor puede llegar a deshidratar a perros, gatos y otros animales de compañía, pero también a los animales que realizan trabajos forzados en malas condiciones. Incluso pueden llegar a marearlos y hasta desmayarlos. Procura siempre mantenerlos bajo la sombra y con agua limpia para que se hidraten. Y para que tengamos en cuenta que este es un problema bastante serio, te mostramos algunas de las repercusiones que tiene el cambio climático sobre la flora y la fauna. O de hecho, las consecuencias que están sucediendo en este momento. Un ejemplo de cómo influye el clima en los seres vivos son las plantas. Estas son buenas informadoras del clima donde viven, puesto que como no se pueden desplazar y así evitar sequías o fríos intensos, no tienen más remedio que adaptarse al clima donde se encuentran. Sin embargo, se sabe que los cultivos últimamente han disminuido, ya no crecen como antes y ahora son más vulnerables a que los ataquen plagas. Uno de los efectos más evidentes del cambio climático en la fauna son las alteraciones en el ciclo de vida. Eventos importantes en la vida de los animales, como la reproducción, la puesta, la migración y el letargo. Estas han sido modificadas en su calendario a causa del aumento de las temperaturas. Otro ejemplo son los insectos. Estos pequeñines son muy sensibles a los cambios del clima y es uno de los principales grupos afectados por el cambio climático. Hace poco leímos que el aumento de la temperatura global hizo que las mariposas monarcas necesiten de otros 2 meses más para llegar a la floración, retrasando así su tiempo de reproducción y disminuyendo con esto su población anual. Recordemos, radioescuchas, que las mariposas monarcas son un grupo que se encuentra en peligro de extinción. Por otro lado, yéndonos a los bosques, unos cientos de metros sobre el nivel del mar, el cambio de clima y el calentamiento de los suelos afecta la distribución de muchos hongos, alterando la cadena alimenticia, ya que son parte importante de la dieta temporal de muchos animales y también de humanos. Otro grupo afectado por el cambio de clima son los anfibios, o sea, ranas, sapos, salamandras y cecilias, que necesitan de un clima húmedo para su reproducción, porque sus huevecillos necesitan de mucha humedad para absorber el agua y los gases del ambiente, y así nutrir a sus crías. Los anfibios en este momento pueden estar sufriendo una enfermedad causada por un hongo al que le gusta el calor y puede ser mortal para estos organismos que dependen tanto del clima y del agua. Otro ejemplo puede ser el grupo de los reptiles, que se componen de cocodrilos, lagartijas, tortugas, serpientes, culebras y víboras. Sus hogares pueden verse restringidos en función del clima, porque tienen que depender de otras fuentes de calor para regular su temperatura corporal. La desventaja de este ahorro de energía es que todas sus actividades dependen de la temperatura del ambiente, y eso los hace organismos muy sensibles a los cambios del clima. Entre los hábitats más vulnerables y severamente amenazados por el cambio climático destacan los de alta montaña, bosque mesófilo, islas, ecosistemas litorales y ecosistema marino, porque las especies que allí habitan se han especializado mucho y son aún más sensibles, así que lamentablemente podrían desaparecer en los próximos 50 años. Se estima que un tercio de corales, de los moluscos de agua dulce, de los tiburones y de las rayas, un cuarto de todos los mamíferos, un quinto de todos los reptiles y un sexto de todas las aves se dirigen a su desaparición. A primera vista, muchos pueden pensar que este no es un gran problema. Sin embargo, ¿qué sucederá cuando el hábitat al que se han mudado estos animales también desaparezca? Se estima que si el cambio climático continúa con la misma intensidad mostrada hasta ahora, chequen bien, una de cada 6 especies podría desaparecer del planeta para siempre. La actividad humana, el consumo de combustibles fósiles, la acidificación que le hemos hecho a los océanos, cómo hemos contaminado el suelo, la deforestación de los bosques y selvas, las migraciones forzadas amenazan formas de vida de todo tipo y en todos los ecosistemas. Por lo tanto, si falta una especie, recordemos que esta puede influir en la supervivencia de otra, incluida la de los humanos, ¿eh? ¿Te imaginas lo que significaría para el ecosistema? En unos pocos años no habría más fauna y flora como la conocemos. La realidad es que estamos tumbando las barreras que antes dividieron el hábitat silvestre. La destrucción del medio ambiente, el cambio climático y las nuevas condiciones a las que hemos sometido la Tierra en cuestión de temperatura y humedad pueden ser responsables de las nuevas olas de epidemias a las que nos podemos enfrentar en un futuro no muy lejano. La pandemia de COVID-19 deja aún más claro el mensaje. La salud de los ecosistemas y la salud humana están totalmente interconectadas. Pero si los seres humanos hemos sido capaces de producir un cambio tan profundo y malo en el planeta, también debemos de tener el poder de corregir esta tendencia que nos está matando a todos y a todas. Y aunque el panorama es súper triste y muchas veces devastador, es importante que comencemos a tomar conciencia sí o sí del efecto que está causando este cambio climático y tratemos de contrarrestar este suceso tan lamentable. A continuación, te enumero acciones mínimas que podemos hacer para concientizar sobre la realidad de nuestro hogar llamado Madre Tierra. Número 1. Come más frutas y verduras, cereales, legumbres, frutos secos y semillas. Consumir estos alimentos directos de la tierra requiere menos energía, menos tierra y menos agua. Número 2. Procura bajarle al consumo de carne y productos lácteos. La producción de carne es la responsable de entre un 25 y un 40% de las emisiones de CO2, dióxido de carbono, en el mundo. Además, sale más caro para el bolsillo. Número 3. Usa bicicleta antes que el transporte público. Puedes hacer ejercicio mientras llegas a tu destino y tomar aire fresco en el camino. No olvides llevar tu equipo de seguridad y tener mucho cuidado. Compra productos locales y que se cosechen en esta temporada. Estos alimentos son más respetuosos con el medio ambiente porque gastan menos energía y son sembrados y cuidados por las y los miembros de tu comunidad o personas de las comunidades vecinas. Número 4. Cuando tiras las cáscaras o materia orgánica, también desperdicias los recursos y la energía que se utilizaron para cultivarla, producirla y transportarla. Por eso, empieza a compostear estos residuos y siempre tendrás abono. Número 5. Para proteger nuestro clima, compra menos cosas. Compra de segunda mano, repara lo que puedas y recicla. Puedes organizar un grupo de trueque entre tus familiares o amistades y así intercambiar lo que ya no ocupes por algo que sí utilices. Número 6. Para proteger nuestro clima, compra menos cosas y procura que sean de segunda mano. Repara lo que puedas y recicla. Puedes organizar un grupo de trueque entre tus familiares o amistades y así intercambiar lo que ya no ocupes por algo que sí utilices. 7. Procura mantener hidratados y en la sombra a los animales que te llevas al campo. Ellos están cansados de trabajar y tienen sed y dependen por completo de ti. Número 8. Evita que los animales de compañía se expongan al calor. Y si puedes poner una sombrita para que se eche, sería muy amable de tu parte. En esta época se alcanzan temperaturas peligrosas. Incluso el propio asfalto puede causarles quemaduras en las almohadillas de sus patitas. Querido y querida radioescucha, que sintonizas tu programa Cuatro Patas, expresa tu opinión sobre el tema y consigue que otros se unan a este cambio. Esta es una de las formas más rápidas y eficaces de marcar un poquito la diferencia. Habla con tus vecinos, vecinas, compañeras, con los cuates, amistades y familiares. Puedes expresarte y comunicarte a través de las redes sociales del colectivo Squintly, en Facebook y en Instagram. Y de mi parte es todo. Hasta la próxima, Radio Escuchas. Gracias, Zenith. Muy útiles tus recomendaciones para reducir el impacto del cambio climático. Es bueno que nos hayas recordado también que la capacidad de sentir no es una condición exclusivamente humana, así que brindemos protección y respeto a los animales no humanos que tenemos cerca. Vamos a una pausa musical. Quizás no te hayas enterado que nuestro planeta está agonizando. Y pienso, si tú vas a hacer algo, pues si no actuamos, perdidos estamos. Si contaminas y cultivas en exceso, no hay ecosistema que sobreviva a eso. El desarrollo sostenible no es algo imposible, así que tú decides. Recicla, reutiliza, reduce, repara. Recicla, reutiliza, reduce, repara. Recuerda que debes ayudar a concienciar a los demás que el mundo han de cuidar. Disfruta de la naturaleza, no te dé pereza en atender a su belleza. Si contaminas y cultivas en exceso, no hay ecosistema que sobreviva a eso. El desarrollo sostenible no es algo imposible, así que tú decides. Recicla, reutiliza, reduce, repara. Recicla, reutiliza, reduce, repara. Acabamos de escuchar la canción del cambio climático del álbum Aprende Cantando. Y con esto llegamos al final del programa. El equipo de producción de Cuatro Patas y el colectivo Itzcuintli agradecen al maestro Enrique García, director de Radio Cuilapan, que nos brinda el espacio en la frecuencia 91.7 de FM en el horario dominical de 10 horas y en la repetición los miércoles a las 16 horas. Gracias al maestro Miguel Ángel Vázquez de la Rosa, director de Radio Universidad de Oaxaca, que nos da las facilidades para transmitir Cuatro Patas los sábados a las 14 horas a través del 91.5 de FM. Por supuesto, también muchas gracias al maestro Guadalupe Sarabia Brena, que nos acompañó otra vez con su voz en este día, y no podemos dejar de lado nuestra gratitud a ustedes, las audiencias que semanalmente nos brindan su amable atención. No olviden visitar nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook como Colectivo Itzcuintli, en Instagram como Colectivo Itzcuintli Oaxaca y a través de WhatsApp en el número 951-401-1430. Soy Ana y me despido de ustedes. Hasta la próxima semana. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos la próxima semana por esta emisora. Cuatro Patas es una producción del colectivo Itzcuintli, de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Por quienes bufan y ladran.